basura todas las noches. Vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día al que hacerse pa' la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... su Mario, que es su Mario. Hoy, en La Buena Digestión, crónicas inútiles, la luna de Masi, los clásicos imprescindibles de la chefa, palabras y Patricia Morales en Al Teatro en Bici. Maná. Oye, Andrea, ¿cómo ha sido la vuelta al cole? Yo todavía no he vuelto al cole. ¡Shh! ¿Pero qué dices? ¡Que no se enteren tus padres! Que no me entiendes. Verás, es que... ¡Ajo, Andrea, qué moro! No has tenido que ir ni a clase, ni madrugar, ni hacer deberes, ni... Que no, Dani, que como todavía no ha empezado la buena digestión, para mí es como si no hubiera empezado el cole, ni la rutina, ni nada. Que estoy que no me encuentro. ¿Te refieres a la buena digestión, el programa de humor? ¿A los raros esos que dicen tonterías en el Radio Círculo? Pero ya van a empezar, ¿no? Anda ya, que me habría enterado. ¡Que sí, que sí! Que ahora mismo empieza la buena digestión. ¡Jo, cómo te ha cambiado la voz! Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. I want you fly. Together. Bienvenidos, chicos. Welcome, está la mesa repleta. Tenemos una mesa muy pequeña, queridos oyentes. Bienvenidos a la nueva temporada de La Buena Digestión. Bienvenidos, welcome, buen provecho a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si oyen golpes, es que la mesa es muy pequeña y le damos golpecitos. Primero de todo y más importante, vamos a presentar al hombre que está detrás de las maquinitas, el que baja el volumen cuando hacemos un gesto de baja el volumen y el que mete la música cuando decimos mete la música. Ha dicho meter. ¡Álvaro! ¡Álvaro! Pero tenemos más gente en este estudio. Un servidor de ustedes, el que habla, Juan Gambabas. Y a mi derecha, izquierda de público, Chío Domínguez. Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias, no lo merezco. De verdad que no lo merezco. No lo mereces, no lo mereces. A mi izquierda, derecha de público, Sebastián, el hombre de las palabras varias. ¿Cómo estás? Estoy hambriento, como de costumbre a estas horas. Sí, yo lo siento, de verdad. Siento interrumpir vuestro momento de comer. Siento retrasar vuestro momento de comer. Sé que lo haces a posta. Pero no lo siento tanto como lo digo. ¡Un aplauso para Sebas! El hombre de la voz impostada, el hombre que lo hace todo imposta, Lucas Trapaza. ¿Eh? Sí, un hombre que piensa con los pies, Lucas Trapaza. ¿Eh? Un hombre que todo lo mete con Lucas Trapaza. Bienvenido, Lucas. ¿Qué tal el verano? Welcome to the Pleasure Dome. I'm very pleased to eat cheese with Vinda Edson de... No, la pregunta es que ¿qué tal veranos? ¿Cómo lo llevas, lo de veranos? ¿Veranos? ¿Veranos? ¿Lo llevas bien o no? Un aplauso para Lucas Trapaza. Gracias. Pero es que hay más invitados, porque está también la chefa, la mujer que no tiene nombre cristiano, simplemente se llama la chefa, porque si en su trabajo se enteran que trabaja aquí... La chefa. La chefa. Claro. Así es. Sí, menos mal que yo creo que tengo otra voz. Aquí, sí, sí. Bueno, ¿guardada? Sí. ¿En otro sitio? Otra. Es otra, ¿no? Es como... Sí, sí. Los que la conocemos sabemos que tiene otra voz que normalmente se produce los viernes, ya incluso hay jueves, depende, o sea, en cuanto sale un día por la noche ya tiene otra voz. Hola, pero como es martes, el claro. Lunes es el único día que libra. Es buena hora todavía. Señores barman, si tienen un bar, no abran los lunes porque la chefa no sale los lunes. ¡Un aplauso para la chefa! Gracias, chavales. Bueno, y también tenemos una persona más que se va a tener que pegar unos berridos porque le queda el micro muy lejos, que es nuestra invitada de hoy, Patricia Morales, a la que luego entrevistaremos. ¿Cómo estás, Patricia? Estupendamente. ¡Wow! Tienes voz de radio, que nunca sé lo que ha significado eso. O sea, es una forma de decir, tienes voz de guarrilla. ¡Hola! Oye, ¿qué me estás diciendo? ¡Un aplauso para Patricia! ¡Bien! ¡Y para toda la guarrilla! ¡Bien! A ver, guarrilla Morales. Guarrilla Morales. Que no tenéis Morales. No tenéis Morales. La llaman Patridifusa por ahí también. También, ¿no? Eso mejor. Eso mola más. Bueno, ahora ya en serio y tal, en el verano, ¿habéis conseguido algún chiste más? La última vez que hicimos un programa fue Allín por junio. Y estamos ya en octubre. Allende, Allende. Allende los mares, Allende. Creo que el abuelo sabe un chiste. ¡Abuelo! ¡Abuelo, por favor! Venga, que diga algo. Va un tío a un bar y dice, a ver, una botella de champán. Dice el camarero, ¿cómo llevo? Una botella de champán. Dice, de la viuda. ¿Cómo dice? De la viuda. Dice, la madre que me parió. ¿Cuándo murió el gaitero? ¡Ay, abuelo, que está chocando! ¡Ay, abuelo, ya. Abuelo! Lucas Trapaza, como han podido adivinar, es de Valencia. Pero del norte de Valencia. Dice, llama un tipo al telefonillo y dice, perdón, ¿es la casa de Beethoven? ¡No! Mejor aún, contesta al teléfono y dice, perdón, ¿es la casa de la niña caprichosa? ¡No, no y no! El mundial este hombre. Tengo un chiste. Un señor que llega al médico y dice, perdón que me entra la risa, doctor, oscúlteme, me dice, ¡ráspido, debajo de las mesas! No les ha gustado. Es que no me has entendido. ¿Hay algún chiste más en la mesa? Por favor, dejar de darle golpes a la mesa. Estas patas son matarrón. Un señor en una entrevista de trabajo, ¿sabe usted idiomas? Pues idiomas, castellano, también mi padre es inglés perfectamente, mi madre es francesa, sé francés perfectamente, desde niño he estado en escuela alemana, sé alemán, y en escuela rusa y sé ruso perfectamente esos cinco idiomas. Dijo, y con tanto idioma, ¿usted en qué piensa? Dice, pues como todo el mundo, en follar. Hay gente que piensa en comer también. ¿En comer qué? Te lo juro. Comer y follar, esto empezar. Exacto, y rascar. Oye, que estamos en horario infantil. ¿Ah, sí? Es verdad. Por eso acuesten a los niños. No puedo contar con esta voz. Es la hora de la siesta ya. Es verdad. Patricia, ¿no quieres contarnos un chiste? No, voy a contar uno. Vale, que está ahí con la carita. Un hombre muy gordo que va al doctor y le dice, doctor, es que creo que soy estéril. ¿Esteri? ¿Usted lo que es, Obeli? Es muy bueno, tío. Menos mal que viene gente de fuera a contar buenos chistes. ¿Queda algún chiste en la mesa, no? Yo me escaqueo de los chistes porque ya sabéis que la chefa no cuenta chistes. La chefa no cuenta chistes. Bueno, yo voy a hacer la agenda de esta semana. Hoy es martes, tenemos actividades. Todo, venga, y rotular y tal. Tenemos planes para nuestros oyentes todos los días. Hoy martes, simplemente escuchar La Buena Digestión. Mañana miércoles, ir a la Escalera de Jacob a ver el estreno de la segunda temporada de la Liga Improya. A las 10:30 empieza ligaimproya.com. El jueves 21 de octubre, en la sala Penélope. Psychedelic Force. Psychedelic Furs. La furcia. Las furcias psicodélicas. Sí, sí. El jueves, ¿sí?, 21 de octubre. Viernes, hay el viernes. ¿Pero eso qué es? Lo de la furcia psicodélica. Las furcias psicodélicas es un grupo de rock and roll que nos recomienda nuestro amigo Iggy Martin. Y nos ha dicho, recomendarlo, que es muy bueno. Sí, sí. Y yo me lo creo. Pero son de tiempo esos, ¿eh? De los años 80. Son antiguos. Son ya. De tiempo, son de tiempo. No, son de tiempo. Que nadie espere ver adolescentes. No, eso es una cosa de mayores. Esto es de mayores, de rock and roll, de gente que bebe por la noche. Me acuerdo. Y por el día. Y por la tarde. El viernes y el sábado lo dejamos a libre albedrío, pero por ejemplo el viernes pueden ir a ver a Victoria Siedlecki, que sigue con sus cuentos. ¿Se acuerdan que la trajimos aquí? Pues lleva un año y pico de temporada, pero ahora está en el Café Teatro El Arenal. Relatando eróticamente, contando cuentos. Y si usted dice, me aburro, ¿qué hago el sábado? Llevo yendo 4 días seguidos al teatro. Quiero el divorcio. El viernes y el domingo hay una cosa que no quiero decir nada, pero... El sábado, por ejemplo, se puede ir a la sala Montacargas, puntos suspensivos, de eso hablaremos después. ¿Con qué montacargas? Con tobogán. Y va el sábado, porque el domingo va otra vez al Jara de Jacob a ver el viaje de los tambores, puntos suspensivos. Sí. Lo tipiquito. Y gente que quiere verlo 3 días. Bueno, pero hacer la agenda hay que decir cuándo es, dónde es y dar más información. La gente lo busca, tener los nombres. Ustedes busquen Liga Impro ya, Internet, Sala Penélope, los Psychedelic Furs, vale. La Sala Montacarga. Busquen Sala Montacarga. Búsquense la vida, esto no es otra cosa que, señores, señoras, el programa que se emite a las 2 de la tarde los martes, el programa que es de humor, La Buena Digestión. It's the time of the season when love runs high in this time. ¿Tienes catarro? Do. Nariz atorada, 2. Fiebre quizás, 2. Bloqueo respiratorio, 2. Ansiedad, 2. Detenerte en mis brazos musitando palabras de amor, tampoco. Quizás constipadillo, quedó. ¿Qué tienes entonces? Alergia. ¿A qué? Tengo alergia a los medicamentos de la alergia. Entonces, ¿qué tomas para la alergia? Medicamentos de la alergia tomo. ¿Y por qué, si tienes alergia a los medicamentos de la alergia? Pues porque necesito sentirme culpable. ¿Tú eres tonto? ¿Culpable para qué? Para que la gente me haga caso. Tú lo que tienes es un catarro de narices y quieres que te cuidemos. El que no llora, no baba. Excusas vanas. Un producto absurdo pero real para el escaqueo. Seguiremos informando. Teatro en Bici, la sección para la gente a la que le gusta ir a ver espectáculos de humor pedaleando en su bici, o que le gusta el humor pero va en otro medio de transporte, o para aquellos que se mueven en bici pero no van al teatro, incluso para aquellos que no van al teatro y no saben montar en bici. Pero qué corcholis, si están escuchando esta radio, no les vamos a decir que cambien de dial. Yo recorro la ciudad. Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo. ¿De nuevo? ¿Cree que alguien ha estado esperando este programa? Por supuesto, Olga. Estoy seguro de que nuestros oyentes han estado todo el verano pendientes del Facebook para saber cuándo volvíamos a emitir La Buena Digestión. Claro, todos pendientes del Facebook. Usted en el Facebook solo tiene como amigos a los que le pegaban en el cole y frikis que no conocen, pero ha aceptado por no sentirse solo. Olga, yo no me siento solo, y menos sabiendo que al otro lado de la radio miles de orejas nos escuchan atentas y se apuntan nuestras recomendaciones y además nos... Mi recrustáceo, en mi país las orejas las licuamos para hacer vodka, no como aquí que se las comen con pimentón como si fuera pulpo. Francamente, Olga, yo no sé por qué ha venido usted. A ver, señores oyentes, queridas orejas, yo soy Juan Gamba y ella es Olga Pérez Stoikov, la eslava barba que me pone los puntos sobre las íes. Mamarracho, ya a usted no le pongo nada. No, no, sí me pone, Olga, me pone bastante. Pero no he venido a hablar de eso, que me pierde, Olga. Tenemos una invitada en el estudio y hay que mantener la compostura. Uy, Juan Gamba, ha vuelto usted muy atrevido, ¿no? La radio bici que me hace parecer más loco. Ay, Juan Gamba, eso que dice es muy interesante porque la locura es un tema que ha preocupado siempre a pensadores y artistas de toda índole. ¿Ah, sí? Ya Séneca lo decía en la antigüedad, ¿no? No sabía. No ha habido hombre de genio extraordinario sin mezcla de locura. Bueno, esto no le aplica mucho a usted, la verdad. Pero casi todos los pensadores se han manifestado al respecto, como por ejemplo Nietzsche, ¿no? Ah, no sabía. Que ya dijo algo así como... Como que en el amor siempre hay algo de locura, más en la locura siempre hay algo de razón. Ajá. Bueno, ese pensamiento quizá le afecta a usted más. Ah. Gracias, Bici, por su apunte tan acertado y críptico. No he entendido absolutamente nada. Pero bueno, ella es nuestra ilustre y sabia abuela, la muy intelectual Visitación, la mujer de la reflexión. Pero hoy no me voy a entretener más en las presentaciones. Vamos a pasar directamente al teatro. Esta vez más clown que nunca, ¿verdad, Monsieur Idiot? Bueno, por supuesto, Monsieur Cravet, este otoño está muy clown y no es que yo me lo haya inventado, no, es que la sala Montacargas, vaya palabrita, sala Montacargas, de verdad, en fin, programa, que también programa, bueno, en fin, durante otra R, por Dios, la sala Montacargas programa durante casi 3 meses exclusivamente teatro en clave de humor y nariz roja. Uy, señor idiota. Bueno, yo lo llamo señor idiota porque se llama Monsieur Idiot y para la gente que no sepa francés, pues es señor idiota, ¿no? Bueno, pero eso, señor idiota, es el festival de clown que organizan todos los años por esta fecha, ¿no? Casi, pero no, porque ese festival, el Festival de Clown, tenía una ayuda del ayuntamiento que le permitía celebrarlo en varias salas y ahora tiene que ser solo en el Montacargas, pues por falta de dinero. Ay, no me diga, qué pena, ¿no? Sí, Tron, una pena que se gasten todo el presupuesto cultural en una noche en blanco, ¿sabes? En vez de apostar por propuestas más baratas, pero con más duración. Esto es como el servicio de alquiler de bicicleta. No sé si os acordáis que se presentó el año pasado como la gran apuesta para la bici en esta ciudad, ¿sabes? ¿Y dónde están, eh? ¿Te la has visto? Yo no la he visto. En algún sótano estarán esperando que el dinero se reparta en vez de dedicarlo, yo que sé, a pocas propuestas, pero todas carísimas, no sé. Sí, entiendo su punto, señor Ginés, pero de verdad, ¿podemos dejar de quejarnos y pasar a algo un poquito más alegre? Este fin de semana, como ya decíamos antes, se estrena en la sala Montacargas Conatos Frustratos. Luego diremos exactamente a qué hora, pero tenemos aquí a su protagonista, Patricia Morales. Bienvenida, Patricia. Gracias. Uy. Conatos Frustratos. ¿Qué es exactamente un conato frustrato? Pues cuando uno se queda enconado con una frustración, se queda pillado, puede decirse, cuando quiere algo que no consigue, algo que no logra, y pues uno se atasca. Efectivamente, esto es un espectáculo, un one-woman show, one-woman show, que en castellano es como un show de una mujer. Pues sí. Exactamente, que lo hace Patricia Morales Entertainment, pero el guión y dirección es de Lucas Trapaza, aunque eres tú la que interpreta. Tú en escena estás ahí sola, eres actriz, eres payasa, ¿qué eres? Yo qué sé lo que soy. Pues sí, un poco de todo. Un poco de todo. ¿Te sientes más a gusto como actriz, como payasa, como todo? ¿Te da igual? ¿Te la pela esto de que te pregunten si haces más rock o blues? ¿O me la pelan las etiquetas, querida? Muy bien. Tenemos una exclusiva, lo que se llama un titular. Patricia se la pela con etiquetas. Bien. La dirección y en el guión está nuestro colaborador, precisamente ese hombre que pone voces raras, Lucas Trapaza. ¿Cómo, ahora que no nos oye, cómo te ha guiado en esta creación? Bueno, hemos tenido nuestros tiras y aflojas. Seguimos teniendo. Ha sido una relación intensa, apasionante y un poco dura a ratos, pero gratificante, sí. Vamos, que habéis trabajado duro, porque si no hubierais trabajado duro no hubiera habido tensión. La dureza es importante en todos estos asuntos. Gratificante quiere decir que es gratis. Exactamente. No, sería gratificante. Gratificante bueno, es que trafica con cosas gratis. También. Bueno, eso es lo que usted dice, que se ha llevado muy bien con Lucas Trapaza, pero que ahora se defienda al señor Trapaza. ¿Cómo ha sido acompañar a esta gran mujer en estos conatos? Un horror, un dolor de muelas o dolor de otitis, que es todavía peor. Bueno, realmente todo trabajo, sí, hablando un poco en serio, todo trabajo que merezca la pena tiene que ser duro. Si es muy fácil, es sospechoso. Entonces, realmente cuando se trabaja el punto de vista de las frustraciones, es normal que por medio haya frustraciones a la hora de intentar llegar a un trabajo artístico que merezca la pena. Creemos, ambos los dos, que merece mucho la pena tal como está, y es un espectáculo para disfrutarlo y para seguir creciendo. Eso es lo que sin duda va a hacer Patricia. Pero ya es bastante alta la chica. Sí, la verdad es que me supera con creces. ¿Supera? Sobre todo cuando no se lava los pies. Tampoco era difícil, porque para nuestros oyentes que no ven a Lucas, Lucas mide 1,30. Sí, de longitud. Una pregunta, Patricia. ¿Cómo? Es una pregunta un poco complicada, pero que se puede hacer corta, quizás. ¿Cómo llegas aquí? O sea, ¿cuál es tu recorrido artístico? No, la pregunta no es cómo llegas a estar bajo las órdenes de Lucas, sino, yo qué sé, ¿cómo llegas a decir voy a hacer un one woman show, esa cosa tan complicada? Pues mira, justo a través de la frustración. Ha sido el camino para llegar a... El leitmotiv de la obra. Sí, el sentirme un poco frustrada de no encontrar realmente nada así que me satisfaciera así a nivel artístico, ¿no? Es decir, bueno, pues me apetece hacer algo un poco más arriesgado, ponerme a prueba, comprometerme y asumir riesgos. Y entonces, pues por eso... Llame a Lucas. Has asumido el riesgo, y efectivamente, sí, sí. Porque además en 3 días estrenas. La cosa es más o menos que el viernes 22, el sábado 23 y el domingo 24, más el viernes y sábado de la semana siguiente, con Atos Frustratos, va a estar a las 9 de la noche, menos el domingo, que es a las 8, en la sala El Montacargas. Esto está en la calle Antillón 19, metro Puerta del Ángel, dentro de esa programación que llaman el Clown de Otoño. Que rima con Matarroño. Sí, y clown que rima, bueno, no sé con qué rima. Patricia, ¿algunas últimas palabras o alguna despedida? Nada, que vengáis a verlo, que vais a disfrutar y a compartir con nosotros. Porque además el Gracias. Público es muy malvado y le gusta ver a la gente frustrarse. Sí. Sin añadir nada nuevo, digamos, las frustraciones acaban, como todas las cosas malas, con un exorcismo. ¡Oh! Y no digo más. No me tiréis de la lengua porque no. No voy a decirlo. Esto ha sido todo por hoy en Al Teatro en Bici. Y recuerda, amigo, si estás escuchando este programa en tu coche, mima al ciclista. Piensa en positivo e imagina el estupendo hueco de aparcamiento que encontrarás, ya que la bici que llevas delante no te lo va a quitar. No somos muchos. Yo digo baila, tú dices dance. Yo digo baila, bailemos dices dance. Yo digo baila, tú dices dance. Yo digo baila, tú dices dance. Yo digo baila. Dices dance, yo digo baila, bailemos dices dance. Yo digo baila, tú dices dance, yo digo baila. Dices dance, yo digo baila. Dices dance, yo digo baila. Bailemos, dices dance. baila. Tú dices dance. Yo contigo baila. Tú dices dance. Yo contigo baila. Tú dices dance. Yo contigo baila. Baile. Con mi sombrilla me voy a tapar. Si tengo frío me voy a arrojar. Con tus ojitos me voy a menear. Con tu boquita me hace suspirar. Con mi sombrilla te voy a tapar. Si tengo frío me voy a arrojar. Por tus ojitos me voy a menear. Con tu boquita me hace suspirar. Con mi sombrilla te voy a tapar. Si tengo frío me voy a arropar. Yo quiero bailar. Tú dices dance. Yo quiero bailar. Bailemos, dices dance. Yo quiero bailar. Tú dices dance. Baila, tú dices dance, yo digo baila, tú dices dance, yo digo baila, bailemos, dices dance. Muy buenas, parece mentira, pero voy a iniciar una segunda temporada en La Buena Digestión, en Radio Círculo, del Círculo de Bellas Artes, con la sección Palabras. ¿Cuánto durará? En realidad nadie lo sabe, y mucho menos yo, pero lo cierto es que hoy al menos he empezado. ¿Acabará hoy? ¿Acabaré hoy? Tampoco se sabe. Estúpida reflexión. Pero bueno, voy al tema. Para los nuevos, los desmemoriados y para toda la audiencia en general, más que nada porque no se van a tapar las orejas de manera selectiva, explico brevemente que Palabras es una sección que pretende recuperar palabras olvidadas o redefinir esas palabras que solemos utilizar mal, incluso ni siquiera sabemos su significado, o también desterrar esas palabras que chirrían en los oídos. Hasta puede que salga por aquí alguna palabreja inventada, como fue el caso de la genial caja frutas, para referirse a esos y esas ciclistas urbanos que llevan una caja de frutas enganchada en el transportín, o la sublime insífume, para referirse a algo o alguien... Bueno, en fin, para referirse a algo o alguien insífume, si está claro, ¿no? Dicho sea de paso, ambas palabras, cesta, fruta e insífume, remitidas a la dirección de correo electrónico de la sección donde podéis enviar tantas palabras como queráis. Dirección de correo que Mariquilla se va a encargar de recordaros. Palabras a recuperar @gmail.com. Repito, palabras a recuperar @gmail.com. Muchas gracias, Mariquilla. Veo que tu voz, tras el largo parón veraniego, ha mejorado tanto como el plan de movilidad ciclista de Madrid. Es que ha salido mucho con la chefa. Ya. Es lo que pasa. Pero como te decía, el plan de movilidad ciclista de Madrid, que hasta se ha paralizado, ¿eh? Y ahora que lo digo, debe ser lo único en movilidad ciclista que está paralizado en Madrid, porque bicis se ven más y más y más y más todos los días. Pero bueno, eso no es lo que me trae por aquí, creo. O sí, porque en realidad he venido en bici, aunque no soy un cajafrutas. Pero no es el fin para el que he venido yo hoy aquí. Aunque el final del programa me iré en bici otra vez. Pero entonces iré, no vendré. Bueno, que me vuelvo a dispersar y entro en un bucle eterno y eso no es el plan. Por favor, sintonía para entrar en materia. Qué buena música, ¿eh? ¡Qué buena música! Es que hasta molesta interrumpirla. ¡Qué delicia sonora! En fin, voy a ir al grano que se me va el tiempo. O igual va a ser un poco escueto esto, pero ya se sabe. Lo bueno y breve, dos veces bueno. Claro, siempre que no estemos hablando, qué sé yo, de un coito, por ejemplo, o de una buena película. O un magnífico concierto. O una bicicrítica. ¡Leñe, que me disperso otra vez! Vamos a ver. Pues para este martes traigo solo dos palabras y en realidad no tengo muy claro si las quiero recuperar, redefinir o ambas cosas. Casi que las digo y ustedes vosotros decidan. Una es albricias. Palabra en desuso, pero que puede que tampoco tengamos claro su significado. Según el DRAE, que es como conocen sus colegas al diccionario de la Real Academia Española. El DRAE. Albricias puede ser, en su primera acepción, un regalo que se da por alguna buena nueva a quien trae la primera noticia de ella. Yo lo leí 3 veces y al final logré enterarme de lo que decía, pero bueno. En su segunda acepción, es un regalo que se da o se pide con motivo de un fausto suceso, léase feliz o afortunado suceso. Hay una curiosa frase que es ganar a alguien las albricias y que significa ser el primero o la primera en dar alguna buena noticia al interesado en ella. No sé si el interesado está obligado a dar albricias a quien le da la noticia, pero ese sería otro bucle eterno. Y os preguntaréis, o no, pero yo lo digo, ¿y el uso común que hacemos de albricias como interjección? Albricias. Y yo os digo, albricias, pues también es correcto. Pero según el DRAE, es una interjección que se utiliza para denotar júbilo. Y en mi modesta opinión, yo creo que la solemos utilizar para expresar sorpresa. Albricias. Albricias, sí señor. Bueno, la segunda y última palabra que traigo, que si no me voy liando, es calandraca. Albricias. Albricias. Calandraca también tiene varias acepciones, pero estas dependen de donde os encontréis geográficamente. Me explico. Si estáis en alta mar, espero que estéis en alta mar en un barco, se refiere a la sopa que se hace a bordo con pedazos de galletas cuando escasean los víveres. ¡Albricias! ¡Calandraca! Que no sé si eso es bueno para la supervivencia y es fundamental que llevéis a bordo galletas, agua, un puchero y algo con que calentarlo. Es así lo que dice el DRAE, sí, es increíble. Así que ya sabéis, si vais a viajar en barco, no os olvidéis llevar agua, un cazo, un infiernillo y galletas para poder degustar una repugnante calandraca. Se iba a decir albricias. Calandraca. Si estáis galletas. Si estáis en Murcia. Hombre, un saludito para los de Murcia. Calandraca es una conversación molesta y enfadosa. La muy puñetera. Aunque de esas, sin llamarlas calandracas, no solo hay en Murcia. Las conversaciones, digo. Aunque las puñeteras también. Pero se la llaman puñeteras en cualquier parte. Otra vez me estoy dispersando, ¿verdad, señor Gambar? Albricias. El calandraca. Vamos a ver, por último, si estáis en América, en general, sin especificar norte, centro o sur, calandraca o calandraco o calandrajo es una persona ridícula. Sos un calandrajo. Y hasta aquí, así, seguidito, ha llegado este martes a su fin la sección Palabras. No olvides, en La Buena Digestión, en Radio Círculo, del Círculo de Bellas Artes. Y si tienes palabras que te gustaría que fueran tratadas, o incluso maltratadas, en esta sección no lo dudes y envíalas por correo electrónico a la dirección que te va a decir de nuevo Mariquilla. Palabras a recuperar, @gmail.com. De verdad, Mariquilla, a ver si creces y te cambia la voz ya de una vez, ¿eh? ¡Calandraca! Y nada más, muchas gracias a todos por aguantar esta sección Insifume y Calandraca y sobre todo, ¡muchísima salud! En los Alpes no sintonizamos el 100.4 de la FM, pero escuchamos La Buena Digestión en Internet. Yeah, ese es el temazo que presenta a la chefa, la tía más chunga del lado este de Berlín. ¿Cómo está, chefa? No soy ni tan chunga ni de Berlín, pero vamos, bien, ¿eh? Gracias. Nada, pero sí conoces el este. Tenemos una parte ahí que tira, sí señor. ¿Qué bueno, tal, gamba? Pues muy bien, muy contento de empezar otra vez este programa, a pesar de que estamos con el camarote de los hermanos Marx. Totally. Pero nos da igual. Nos apañamos, aquí nos apañamos, como bueno, hemos venido con fuerza después del verano. ¿Qué nos trayes? Os traigo traya, que es lo mío. Tenemos unos vídeos que, bueno, referentes al tema que nos ocupa hoy, que es la vuelta al cole, ¿no? Porque venimos todos aquí a incorporarnos a la vida laboral y escolar, y entonces pues os traigo unas recomendaciones, varias, algunas vamos a escuchar algún trocito, pero bueno, si no os lo dejo ahí en el tintero para que ya investiguéis en el YouTube, en el tubo. Entonces la primera es una cosa bastante conocida que a todo el mundo le gustará recordar, es el gitanillo Peláez de los Gómez Puma, donde tenemos a ese gitanillo, esos muñequitos y ese cura que es el payo cura de toda la vida. Y el gitanillo Peláez, que no está en clase, que se encuentra ausente, y todas las historias que ocurren alrededor. Entonces, bueno, vamos a escuchar un poquito del vídeo, la primera conversación que tienen. Vamos a proceder ahora al examen oral de diferentes materias. Peláez, sal por favor a la pizarra. No, mi niño, señorita, se encuentra ausente. Yo, padre. Padre Palomino. ¿Tú qué, gordopilo? ¿Tú qué? Yo estaría encantado de realizar el examen oral. Anda, cállate, gordopilo, de verdad que me tienes quemado de lo pelota que eres. Oh. Peláez, sal de debajo del pupitre que te he reconocido por la voz. Ay, señorita, que salga, gordopilo, que un pelota cobarde gallina, capitán de la familia. Pues aquí los tenemos en su... Bueno, os recomiendo que lo escuchéis entero porque de verdad muy gracioso. Los grandes señores del Goma Espuma. Exactamente. What else. Bueno, tenemos uno que no vamos a pinchar, pero que os recomiendo, que es ese momento en el que Jack Sparrow o Johnny Depp irrumpió en un colegio de Londres porque estaba grabando al lado Piratas del Caribe, y los niños del colegio le escribieron una carta pidiéndole ayuda para que les ayudaran a hacer un motín contra los profesores, niños de 9 años. Entonces eso está grabado y es fantástico. Y entró él y se ve además la carta que le escribe la niña: ayúdanos a arreglarnos, por favor. Qué buena gente. Y había una cámara ahí esperando. Y apareció ahí de Pirata del Caribe, el tío. Qué casualidad, ¿no? Pero se ve chungo. Muy espontáneo. Es que en los colegios ingleses hay cámaras. Pero se ve chungo. Yo creo que era el típico vídeo de móvil de niño inglés. Eso es todo pospo. No, se le ve fatal. De hecho, yo dudaba si era él o no. Bueno, pues ahora otra cosita que vamos a poner del norte, de España. Un joven clásico infantil que existe son los loonies, ¿no? Que te mandan a la cama para ir al día siguiente al cole. Y desde el País Vasco tenemos los batasunis de Vaya Semanita. Vamos a escuchar su canción. ¡Otra vez la calle borroca! ¡Hay que detenerlos como sea! ¿Por dónde han ido? ¡Ni idea! ¡Busquemos por ahí! Hemos pintado toda la UPV y medio Baracaldo. Mañana estaremos en una manifa. Si Garzón se enrolla y no la ilegaliza. Buenas noches, Euskal Herria. Somos los Batasunis, tenemos muchas siglas. En la lenda cariza, Arnaldo molaría. Bueno, pues la versión que tenemos. Un abrazo enorme a toda la gente en el País Vasco, desde luego. Y ahora nos vamos a la otra punta, que es el sur de España, donde tenemos a una niña que es más mala que la quina, que es la niña repelente, que no sé si os ha llegado esos vídeos, es de animación. Y bueno, tenemos a la niña que es, ya te digo, no es repelente, es peor, es malísima. Lo siguiente, y además, bueno, va al cole... Tiene problemas, por supuesto, en el cole, como en el barrio, como en todas partes, con sus padres y tal. Los personajes alrededor de ella son muy graciosos también. Y el problema que traigo hoy es el de con su profesora, La Pájaro, que la llama La Pájaro, porque tiene una nariz muy grande. Y La Pájaro ha secuestrado a su hija, que es su muñeca, que es la Kimberly. Entonces ella va con su padre en el coche a rescatar a su hija. Un poquito más. Niñata, mira la que has liado. Te voy a dar más tortazo que pelo tiene en la cabeza, niñata. Estúpida. ¿Qué dices? ¿Ya está nerviosita la carva? ¿Te compro una tilita? Que te concentre ya lo que hemos venido. Venimos porque tu profesora nos ha llamado. Lianta, que era una lianta. ¿Qué estás hablando? Venimos a rescatar a mi hija, que la ha secuestrado la pájaro esa. Fíjate en la nariz. Te vas a hartar rey, carva, con la nariz que tiene. Niña, no me digas eso, que se me queda grabado en la cabeza y ahora voy a estar todos los días mirándole la nariz a la profesora, hombre. Vale, pues nada, ahí tenemos a la niña, que luego ya eso lo tenéis que ver en el tubo, ¿vale? Cuando ya vea el padre a esa pedazo de profesora con una nariz tremenda y además hace ruiditos de los que a mí me gustan, como las palomas de... En fin, muy desagradable. Luego, más al sur todavía, también os recomiendo desde Argentina, en Perfecto Argentino, hay vídeos de Mafalda en YouTube y está Mafalda en su primer día de escuela. Muy recomendable también. Y bueno, yo creo que más o menos es lo que hay. Siempre un martes y 13 a tiempo, que nos recupera Juego de Niños. Yo creo que podemos más adelante porque da mucho tema. Y además, si tenemos el descaro de... ¿Qué día es hoy? 19 de octubre, decir que estamos volviendo al cole. Somos universitarios. Somos universitarios. Se nos pegó la sábana un poco. ¿Qué más quisiéramos? Creo que tenemos derecho a hacer otro especial de la vuelta al cole en enero o en diciembre o cuando toque. Cuando sea. Muy mucho cansa, amigo. Muchas gracias, chefa. Gracias a vosotros. Cuando son solo en casa y solo debo restar per finire un lavoro, perché il raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancor di più perché libera la mente. La radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, stupidi a guardare. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.